bienvenidos a la música que escuchan todos. Hoy les traemos nuestro 19º programa, acompañándolos de 19 a 20, como ya es costumbre, todos los sábados por la noche. Yo soy Luis y hoy tenemos grandes invitados. Hola a todos, es para mí un gran privilegio poder presentarles una de las bandas del rock nacional contemporáneo más en forma, que está sonando mucho y muy bien últimamente, a la Manita Jaqueca, que van a ser nuestros invitados hoy en el estudio, y les damos la bienvenida al programa. Para Bolivia y el mundo, el conjunto electrónico Maldita Jaqueca de Sucre. Así es, hoy vamos a tener a la Maldita Jaqueca presentándonos su último disco, El Encholado, que es un interesante trabajo que mezcla tonadas típicamente tradicionales, digamos, del acervo musical boliviano, valga la redundancia, y con esa particular estética rock y medio hip hop que tienen también los de la Jaqueca. Como ya lo saben, cada semana tenemos un tema distinto y la elección musical, las conversaciones y comentarios de acuerdo con tal marco conceptual. Hoy, naturalmente, el tema es la Maldita Jaqueca y su última placa, El Encholado. Por cierto, antes de comenzar, les recuerdo que pueden llamar al 455-3040 o escribir al correo musicaytodos@gmail.com o dejar su comentario en el blog musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden escuchar este o los anteriores programas, bajarlos y, bueno, hacer el comentario y dejarle algún mensaje a la Jaqueca si quieren. No nos olvidamos de nuestros auspiciadores que gentilmente hacen posible este programa, la Mutual Guapay, ahora el préstamo para la vivienda, que están ubicados en la Jordán y Nataniel Aguirre. Pueden hacer sus pagos de impuestos, tributos fiscales, a servicios también, agua, luz, los pagos de impuestos de la alcaldía. De nuevo, recuerden que si pasan por ahí, digan dónde han escuchado la publicidad, por favor. Entre los breves saludos iniciales, uno muy grande a todos ustedes que nos escuchan en la radio o en internet. A los amigos que apuestan por el programa y ya han participado en este y nos siguen apoyando, como son Rocco, Jean Paul, Rodrigo, Carlos, Santiago, Coco, Rodrigo, El Grillo, El Quintacho, El Candiamán, Los Ramones, nuestro querido Pablo Rodrigo que nos sigue desde México y todos los que siempre nos vienen apoyando. Gracias y un gran saludo. Además, quisiéramos mandarle una felicitación porque ayer estuvo de cumpleaños un gran amigo nuestro, Romeo, y otro amigo también que es Roberto, que ya deben estar festejando. Seguro, seguro, un saludo para Romeo en especial, que estuvo en el anterior programa presentándonos lo mejor de Mars Volta. Y bueno, la votación ha seguido ya 3 semanas en el blog y ha ganado el Revolver Sound from Revolver Matt, seguido por el Guitarras, Ángeles y Demonios de Rocco. Y bueno, ahora vamos a poner una encuesta nueva, no olviden participar, vamos a confirmar también estos últimos resultados. Y bueno, comenzamos con el programa propiamente dicho. Vamos a pedirle a la Jaqueca que vaya presentando el disco. ¿Cómo nace la idea de grabar El Encholado como un disco de reversiones folclóricas al estilo de la Jaqueca, como parte de un intento por vincular la estética y el lenguaje de la música tradicional boliviana con el rock? Puta, la pregunta lo dice todo. Es más compleja que mi respuesta. No, pero está realmente por ahí. Tanto por esa intención de no hacer solamente canciones sueltitas, que normalmente uno las incluye en un álbum, ¿no? Hace una versión de alguna canción conocida, un poco para que sirva también de palanca. Pero la intención la tenía, creo que desde que se hizo el Alka-Seltzer, cuando versionamos el Cultura, un tema de Jesús Durán que se llama De Jumbate, y se reafirmó con la idea del tributo a los Carcas, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que dio lugar a esta segunda parte de tu pregunta, que dice el recoger la estética, el recoger las estructuras de la música tradicional boliviana, para de alguna manera, entre comillas, actualizarlas, digamos, ¿no? Y eso es algo que hablábamos justamente con una de las compositoras que cuyos temas los hemos versionado en este disco, Matilde Casasola, ella vive en Sucre. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella antes de que salga el disco y le decía, es una intención de, sus canciones son bellísimas, sus melodías son preciosas, pero son para un círculo, ¿no?, definido de gente. Los jóvenes conocen Matilde Casasola porque han oído hablar de ella, pero no necesariamente van a cantar sus canciones, van a corearlas, digamos, en espacios definidos para jóvenes, como una discoteca, como un concierto al aire libre, como en un boliche. En cambio, la intención nuestra de tomar canciones bolivianas reconocidas ha sido también para que los jóvenes, la gente que le gusta nuestra música, pueda cantarlas en nuestro estilo y pueda cantar estas canciones tan hermosas, pero que están ahí como que en un libro, ¿ves? Están como que guardadas porque son parte de la historia. Como por ejemplo Rosa Carmín, que es una cueca bellísima, pero que era muy difícil que la gente la esté cantando así por así, digamos. Con la versión que hemos hecho, esperemos que mucha gente pueda gustar más aún de lo que significaban estas canciones. A continuación, escuchemos El Regreso, canción que abre este disco, El Encholado de la Maldita Jaqueca, acá en la música que escuchan todos. El conjunto electrónico, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Para Bolivia y el mundo, el conjunto electrónico, Maldita Jaqueca de Sucre. Está de vuelta. escuchado justamente un tema de Matilde Casasola, que es El Regreso, en la versión de La Maldita Jaqueca. Y ahora vamos a seguir escuchando al Conejo Arce, que nos va a presentar todavía, nos va a contar un poco más de lo que ha sido grabar El Encholado. ¿Qué ha significado para ustedes el proceso que los ha llevado del rompecabezas al Encholado? Seguramente una madurez, porque nos ha dado la posibilidad de mejorar la propuesta en cuanto a sonido, en cuanto a arreglos. En esta oportunidad he tenido la oportunidad de trabajar con Jaime Villavicencio, que es maestro en música, y en su estudio hemos podido plasmar un trabajo prolijo y diré exquisito en cuanto a arreglos de instrumentación, orquestación en todo caso, como violines, chelos, trompetas, teclados, sintetizadores, secuencias rítmicas. Ha sido una nueva incursión, digamos, el utilizar sonidos MIDI pregrabados, pero que nos han ayudado a darle una atmósfera distinta. Alguien me comentaba, a modo de hacer una crítica del disco, me decía: es un disco tal vez un poco light para lo que estaba acostumbrado a escuchar como Maldita Jaqueca, ¿no? Y sí, tal vez es light, pero también esa era la intención, ¿no? No distorsionar totalmente las melodías. Por ejemplo, ese tema de Matilde Casasola, El Tanto Te Amé, hubiera sido un sacrilegio, un desastre el tocarlo "Tanto Te Amé", digamos, ¿no? Había que mantener esa estética, como ustedes bien mencionan, o esa dulzura de la melodía. Entonces, para eso era necesario secundar con una instrumentación, y ese es el trabajo que hemos hecho con Jaime, y que nos ha tomado bastante tiempo, pero que ha ayudado también a madurar y a crecer en el proceso de elaboración, de producción. Muy distinto a lo del rompecabezas, que también tuvo un proceso casi similar, pero no tan exquisito, diré. Bueno, ahora vamos a escuchar Imilitay, también del Encholado, una versión de Ulises Hermosa, El Carca. Este 27 de salón de quizás los espejos, la fiesta con... Recuerdo sobre espinas que hieren mi alma. sientas que todo el mundo te adora. Pero ahora que ya saben que eres una mentirosa, ya nadie te da bola por envidia vanidosa. Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tu recuerdo son espiral que hiere mi alma. Muyuspa y militai, por el que vivirai. Muyuspa y militai, sacrifa y guanchi. La experiencia del encholado musicalmente los ha llevado a beber de otras fuentes. ¿Qué otras influencias o regiones inexploradas han descubierto en este viaje? Puta. Un poco el descubrir que estas melodías que están siendo versionadas actualmente han ayudado a, no sé, a reencontrarnos seguramente con esta identidad cultural que ahora está tan en boga y tan en, hasta forzadamente utilizada como discurso, ¿no? De un endogenismo, de un nacionalismo exacerbado. Somos bolivianos y entonces degustemos todo lo que tenemos y mientras más originarios seamos mejor, digamos. No quiero llegar a ese extremo ni a ese discurso en todo caso, sino simplemente al hecho de poder saborear, como bien le vendría el término al nombre del disco encholado, saborearlo, porque son texturas, son melodías que, como decía, estaban un poco relegadas, olvidadas en la historia, y que ahora actualizadas, otra vez lo digo entre comillas, ayudarían a redescubrir que nuestra música no solamente había sido una música atávica, arcaica, sino son melodías que tranquilamente pueden estar vigentes hoy en día. Y reconocer y descubrir eso creo que es realmente un avance tanto como músico y como boliviano. Bueno, ahora vamos a escuchar el primer corte promocional del Encholado, que es una amalgama entre Willy Claure, Jesús Durán, Jaime Sáenz y también el Conejo Arce, y es No le digas. Animal, no puedo perderlas, me muero por verlas y las quiero a las tres por igual. Estamos aquí en la música que escuchan todos, Encholados con la Jaqueca. Vamos a seguir escuchando al Conejo Arce y disfrutando de su disco El Encholado después de la pausa. Soy un poco sordo. Vocero oficial. Seguimos acá en la música que escuchan todos, junto con la maldita Jaqueca y el Encholado. Para Coco, que nos está escuchando en vivo, y también para su tío Willy Claure, esperemos que le guste también la versión de su No Le Digan, o no, Conejo. Bueno, ahora seguimos aquí en el programa. No se olviden participar al 455-3040, sino por el email musicaytodos@gmail.com o por el blog, ya saben, www.musicaytodos.blogspot.com. Ahí pueden dejar comentarios, bajarse los programas y también pueden votar. Va a haber una nueva encuesta. Creemos que va a ser sobre lo que más les gusta el programa. Y bueno, seguimos aquí en La Música que Escuchan Todos. Y no nos olvidamos de nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, Préstamo y Ahorro para la Vivienda, en la Jordana Daniel Aguirre y en el Pasaje Alonso de Mendoza. Ahora vamos a escuchar otra canción de Encholado. Es una cueca que el Conejo nos decía que era para él muy bellísima, valga ahí la redundancia de superlativos, y que ha sido escrita por Néstor Olmos y Juan Manuel Torres, y se llama Rosa Carmín. Ahora la escuchamos en la versión Encholada. Secretos de un querer. algo más cierto en la profunda, con tanta locura en las noches de luna, dulce tormento de amores inciertos, noches eternas en fríos desiertos, dulce luz, atardecer azul, brillos fugaces de viejos rosales, torpes recuerdos vacíos de amor y espinas mortales abiertas al sol. El título del álbum ya apunta a una reivindicación del mestizaje cultural, entonces La Maldita Jaqueca no nos propone folclore con instrumentos enérgicos, sino una mezcla musical y de sensibilidades, como nos dicen en Cholada, ¿no? Sí, justamente hubo un error en La Paz, en un medio, cuando presentaron como folk rock, ¿no? Entonces este es un disco folk rock, decían, no tiene nada de folk rock, en realidad... como bien acabas de decir, es un disco en el que se está recogiendo la esencia de estas canciones sin distorsionarlas totalmente, pero se las está modificando al extremo de que inclusive son canciones nuevas, yo diría. Hay temas que están tan distintos del original que voy más allá del otro apelativo que le pusieron al disco, de ser un disco de versiones. Un disco de versiones se entendería casi respetar la estructura, ¿no? Pero aquí teníamos un grave problema de respetar en realidad la estructura. Era la rítmica es 6x8, la cueca, y el rock es 4x4, empezaremos por ahí. Había que modificar eso, y eso implicaba que la rítmica, la melodía iba a cambiar. En muchos casos las melodías han sido un poco alteradas para que la armonización de los instrumentos también coincida con lo que queríamos hacer. Se le ha aumentado, se ha enriquecido, me ha gustado eso que alguien dijo, se han enriquecido los temas con rapeados, con líricas rapeadas. Yo he aumentado algunas letras, he tratado de respetar la semántica de la letra original y aumentar una parte rapeada. Entonces, llegado un momento, esa transformación ha sido tal que la canción es nueva, es directamente otra canción. Pondría como ejemplo el tema Hasta las Patas, que hasta el nombre está cambiado, porque no sabíamos qué se llamaba el tema. Es una canción popular que se la canta en chupas, se la canta en serenatas, qué sé yo, pero nunca supimos qué se llamaba, y pese a las averiguaciones que hicimos, nunca llegamos a saber a ciencia cierta cuál era el nombre, porque es una copla popular, digamos. Entonces le pusimos el nombre Hasta las Patas, y lo único que se ha utilizado de esta canción ha sido básicamente la letra, porque la melodía, la estructura musical, los arreglos son Maldita Jaqueca, son totalmente distintos. Me diría que son nuevas canciones también. Bueno, A continuación vamos a escuchar La Jacueca del Estudiante, otra canción famosa de la cual también el Conejo nos está hablando. Y bueno, esta canción es una de las que más nos gusta a Javier y a mí, y espero que igual les guste a todos ustedes. Triste es la vida del hombre cuando la mujer lo trata como un perro, pero más triste es la vida del perro cuando la perra es alta. Escribimos el disco en una nueva y particular apuesta cultural. Sí, y quisiera casar un poco con la anterior pregunta. Me quedé con este vacío. El hecho de que hayan sido nuevas canciones, de alguna manera suponen ser un aporte cultural, porque estamos no solo reivindicando, sino también estamos reafirmando, digamos, esta nuestra identidad. Y en lo que te referías en la pregunta anterior sobre que el nombre del disco además está evocando todo el tema del mestizaje, me parece que es algo, un punto así totalmente coyuntural, pero álgido en nuestra historia, el negarnos como mestizos, ¿no? Y el haber estado siempre con esta posición de que si somos originarios o si somos descendientes de europeos. creo que unos más claros que otros, pero todos somos totalmente mestizos, y eso se verifica en nuestras costumbres, en nuestra cultura. Todo está amalgamado, todo está mezclado, desde las famosas entradas folclóricas, que yo personalmente las detesto, pero es una muestra de nuestro mestizaje, ¿no? Estamos presumiblemente homenajeando a un ícono religioso como una virgen o un santo, no sé, pero estamos utilizando costumbres arraigadas en nuestro mestizaje pues popular, ¿no? Como las danzas, como las bandas, la música que se utiliza, y es bien chistoso ver a chicas que seguramente después aparecen en fotos como Chimier o las magníficas y demás, vestidas de cholitas, ¿cierto? O sea, bailando caporales o bailando llameradas o qué sé yo. Entonces, es una muestra de nuestro sincretismo, ¿verdad? De lo mezclados que estamos, y de lo que en algún momento eso es válido, y en otro momento esa misma persona que está disfrazada de un originario, entre comillas, después está renegando de los mismos, digamos, está renegando de nuestras propias raíces también. Y si llegamos a buscar nuestras raíces, yo no sé dónde las encontraríamos, porque una vez escuché un comentario de algún pensador boliviano que decía, puta, seguramente pues entonces raíces eran asiáticas, porque creo que los originales de esta tierra han venido desde la Asia, inclusive. O sea, eso es un absurdo hacer eso. Directamente nos abocaremos a reafirmarnos como mestizos, y el nombre del encholado justamente viene de ahí, del hecho de mezclar algo nuestro, así entre comillas también, porque lo nuestro hasta dónde será, y algo que viene de afuera, también entre comillas, porque actualmente vivimos en una cultura globalizada en la que cosas que ocurren en el mundo entero no necesariamente están renegadas con nuestra cultura, ¿no es cierto? Entonces, creo que nuestra cultura contemporánea tiene mucho de las culturas de otros países. Y el rock, por ejemplo, yo siempre he defendido el rock como una cultura contemporánea, que es de todos nosotros. No sé por qué todos asumen, hay gente que asume que el rock es solamente gringo, ¿no es cierto? Por la palabra, tal vez, el rock es solo de los gringos, digamos. Pero no es así. Hay lo que se llama rock latino, es lo que se llama rock argentino, rock boliviano, rock mexicano, que ya tiene sus raíces, valga la redundancia, las raíces enraizadas, ¿no es cierto?, en su propia cultura urbana. De tal forma que también es nuestro. Y esta mezcla, para mí, que es como analógica o metafóricamente se está utilizando de una cerveza y una bebida de cola, que es el encholado, eso es lo que somos. Somos una mezcla de afuera, de lo nuestro, de lo que llegado un momento no sabemos si es realmente extranjero o es originario o es de nuestro... de nuestras raíces, y que se mezcla, y eso lo hemos hecho en música, finalmente, por eso se llama encholado. Ya para el cierre, entonces, ¿te animas a compartir alguna frase de sabiduría cholística para cerrar el artículo? Sabiduría cholística, sí. A ver, puta, no sé, hay tantas. ¿Cuál podría ser esa de...? Va a disculpar, creo. No sé, es una frase bien nuestra, ¿no? Que un poco significa eso de que somos bien tímidos por dentro, y es tal vez ese resabio cultural uno no tenía la seguridad de sí mismo que le otorga su formación, su cultura, su ese respetarse a sí mismo, ese identificarse como lo que somos y no pretender ser otra cosa. Hay gente que pretende ser, ahora que está de moda, muy muy originario, como el mismo presidente que dice ser originario, pues el tipo apellida Morales, ¿no es cierto? U otros que ya también quieren ser europeos o quieren ser gringos, ¿no es cierto? Entonces, el no haber llegado a asumir esa nuestra realidad y el sentirnos felices con lo que somos, nos ha vuelto unas personas totalmente introvertidas en algunos casos, Y de ahí viene esa frase, ¿no?, que se utiliza siempre, es, va a disculpar joven, digamos, o va a disculpar caballero, que para mí es muy muy gracioso. Aparte de otras tantas, ¿no es cierto? O sea, no sé, ahorita se me viene otra a la cabeza, es el de me voy a servir, dice, ¿no? Me voy a servir un platito, dice. Me parece muy muy gracioso, pero es algo que realmente identifica nuestra forma de hablar. Y que yo, escuchando mucho hip hop y mucho rock mexicano, he llegado a comprobar que ellos se sienten orgullosos de eso, ¿no? De ahí viene eso de que ser naco es chido, dicen ellos, ¿no? O sea, que quiere decir, en otras palabras, yo diría que ser cholo es chala. Eso sería. Esito sería. Bueno, entonces ahora sí vamos a escucharnos muy a propósito un tema de Juan Enrique Jurado en versión encholada, que es Rojo, Amarillo y Verde. Noticias de último momento. La agrupación boliviana Maldita Jaqueca ha nacionalizado el rock transnacional. Bueno, y ahora estamos aquí con una sorpresa bien agradable. Está aquí en el estudio el conejo de la Maldita Jaqueca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Puches, estaba oyendo y dije, me voy a por lo menos despedir el programa y a darles un saludo a ustedes y obviamente a toda la gente que está escuchando la radio. súper buena onda. Muchas gracias por poder compartir, aunque sea unos segundos. No, Martín, muchas gracias a ti por haber venido así, escapando de tantas cosas que tenían que hacer las pruebas de sonido y demás. Más bien esperamos tenerte de vuelta cuando estés por Cocha. Sabes que siempre estás invitado aquí y no sé si quieres añadir algo más de, porque hemos escuchado el encholado, más lo que nos habías dicho el otro día. Ok. No sé si se te ocurre. Bueno, simplemente mencionarles que esta nueva producción de la maldita jaqueca, como tal vez ya se lo ha mencionado, es un trabajo recopilatorio, al mismo tiempo de ser una propuesta al estilo jaqueca de la música nacional. Creo que últimamente se ha dado mucho este digamos este tipo de trabajos. Se ha estado realizando un material similar con una serie de grupos bolivianos que han estado versionando canciones o han estado utilizando estructuras de música boliviana para hacer sus canciones, como por ejemplo el último disco del Grillo Villegas. Teníamos la oportunidad de conversar con él. Ha utilizado varias estructuras para hacer sus canciones, ¿no? Como por ejemplo el primer corte, que es el No Viene Nadie, que en realidad es una morenada, ¿no? O sea que como que es, digamos que está casi de moda hacer esto. Y tal vez es la coyuntura la que nos está obligando a hacerlo. Pero lo interesante de esto es que es todo un disco, ¿no? Es todo un disco de versiones. Y enriquecidas, como nos decías, justamente porque no es solamente meterle guitarra eléctrica a la cueca y ya está, digo. Exacto, si se hubiera vuelto folk rock, digamos, ¿no? O la sección folclórica de una fiesta, digamos, ¿no? Cualquiera, donde el grupo que está amenizando empieza a tocar cuequillitas, bailecitos, pero con bajo, con teclados, no sé. En realidad las versiones están tan cambiadas que son como temas nuevos, enriquecidas con lírica y con nuevos arreglos, y definitivamente nos sentimos muy orgullosos de este trabajo, y por eso es que hemos podido apreciar en estas jornadas, digamos, sesiones en vivo que hemos tenido estos dos días acá en Cochabamba, que la gente, pese a no conocer la versión que hemos hecho, sí conoce la canción original. Sí. Y la canta, la disfruta, y yo creo que mientras más gente lo haga, yo voy a estar muy feliz, y creo que es una forma también de darle, en estos días y tiempos tan aciagos que estamos viviendo, darle a la gente un poco de respiro escuchando canciones que conoce y canciones renovadas, digamos, ¿no? Entonces invito a todo el mundo para que pueda apreciar el encholado y consumirlo. Exacto, y como que les faltaba el pretexto nomás para empezar a corear estas canciones que se las saben siempre, y es esa cosa, ¿no?, de rescatar lo nuestro, pero qué mejor que lo que están haciendo ustedes para darlo a conocer a los jóvenes que... Sí, como hemos mencionado, ¿no? Un poco, entre comillas, eso de actualizar la música folclórica ha sido uno de los principales objetivos de este disco. Y me complace que cuando toquemos en vivo toda la gente pueda degustar de esta música y de todas las otras canciones que también son parte de la oferta de la jaqueca. Bueno, lamentablemente ya estamos contra el tiempo y... era tenerte un cacho antes para seguir hablando de más cosas sobre la música nacional y comentarios de coyuntura también sociopolítica, que creo que querías también. Sí, es muy interesante unir este tema de la música, los contenidos, con las temáticas sociales y políticas que estamos viviendo, porque es una forma también de llegar a los jóvenes, ¿no? Y de poder crear cierto, o de poder generar cierto criterio. Qué pena, o sea, los tiempos a veces no son fáciles de controlarlos, más aún cuando se tiene, digamos, mucha actividad enseguida, pero yo quiero agradecerles a ustedes y felicitarlos porque por la entrevista que hicimos, por lo que yo noto en su trabajo, hay mucha perspicacia pese a su juventud, y se nota que tienen mucho ímpetu para hacer estas cosas y hacerlas bien, o sea, porque a veces nosotros en Bolivia creemos que las cosas hay que hacerlas por hacerlas y como de lugar, digamos. Ya se me está yendo la voz de emoción. No, muchas gracias, chicos, y espero poder estar pronto nuevamente. Sí, gracias a ti también, Conejo, por habernos concedido tiempo ya el jueves y hoy. Bueno, sabíamos que estabas muy ocupado y ahora, bueno, quisiéramos que despidas el programa con dos cositas. Uno, con un aro. Y otro, con que escojas una canción del Encholao que quisieras presentarla. A ver, me despediré pues con este aro que dice... Pero el horario es oportuno. No hay problema. ¿Sí? Bueno, este es el más popular, el que dice: tus pechos son dos manzanas y tu cosita una papaya. Qué rica ensalada de frutas haríamos con mi banana. Salud. Salud. Salud. Bueno, y una vez más, gracias. Y no sé si ya escucharon el tema Hasta las Patas. No, justo, ¿no? Bueno, entonces, ya que estamos saludándonos, salud seco. Este tema es el track número 2 del Encholao, Hasta las Patas. Nos vemos la siguiente semana en la música que escuchan todos. Chao. Chao. Había chupado hasta las patas, había tomado. Diamantes de Sucre. Habrá campeonato de sapos. Regalaremos.